competencia al ritmo de la segunda etapa que tiene la Vuelta Fundación de La Rioja. Ya están los hombres dejando atrás la rotonda de 38 y Ruta Provincial número 5, y agárrate, Catalina, que vamos a galopar. Apareció Emilio San Martín, el hombre de Buenos Aires, el hombre del Murúa Competición, el hombre de medios, el Independiente, y Jorge Basso, ahí está trabajando al frente. Pero los hombres de La Rioja, no sé qué le pasa hoy y ayer, Claudio. Están muy avispados, están muy como nosotros queremos que estén cuando hay gente de peso, gente de nivel en una carrera. Ahí está el que el Ángel Espinosa, buscando a Emilio San Martín, aparece Raúl Alonís. Un poquito más atrás está Baja Gastón Abuelo, está el Edgar Castro, el hombre de Catamarca, aparece Leo Olivera. Se va sumando Iván Maidana, otro de los hombres que se va metiendo la conversación, y allá va Luis Papalito Ibañez. Apareció el del pasaje Carreño, apareció el hombre del pasaje Carreño, allá va Luis Papalito Ibañez. Va a trabajar arriba, allá va Carlitos Ibañez, allá volante Palacio, se va metiendo Iván Maidana, aparece Ricardo Paredes, el número 37, que también se ha metido en la conversación hace rato, que se metió en la conversación. Ahí está el Olivera, que quiere llegar arriba también. Aparece Federico Pagani, y allá va el tocayo, allá va el cuñadito, allá va Iván Maidana, el hombre de La Rioja que quiere poner diferencia a su favor. Ahí está trabajando, lo van a dejar hacer, lo van a dejar hacer, Claudio. Lo están midiendo, lo están manteniendo los hombres. Pero allá va el guapo que tiene la agrupación Morena del Valle, Conte Palacio, el hombre de Catamarca, no quiere saber nada. Acá no se mueve nadie, acá no se va nadie, acá el líder es Seba Nieto, mi compañero, dice Dante Palacio, y le va a poner final al intentona de Don Maidana. A la rueda de Palacio aparece Federico Pagani, el hombre del Murúa Competición. Más atrás trabaja el mono Sebastián Heredia, que hoy está tocado impecable en la mañana de hoy, el hombre de la calle Joaquín B. González y Tajamarca. Ya dejamos atrás Polideportivo 20 de Loto. Vamos buscando mercado municipal, Claudio. Dejamos atrás el Polideportivo 20 de Agosto. Allí en el Polideportivo 20 de Agosto, allí está el Rincón del Camionero. Ahí están las empanadas, el locro y la parrillada. Dice, buen día radio. Saludá a todos los de la delegación riojana, y en especial a Lucas y Facundo Díaz, Ariel Pérez y familia. Desde acá estamos haciendo fuerza, mamá y abuela Chicha. Es por los chicos del BMX, que ya vamos a estar nuevamente, porque se están dando las tandas de clasificación allá en lo que es el Bahía Blanca. Dice Claudio, en el barrio Vial estamos prendidos a la transmisión y esperamos la conexión con Bahía Blanca. Recién ya Leo Pizarro nos daba un panorama de cómo estaban clasificando los chicos. Ya vamos a ir para las semifinales, tenemos tiempo, no se desesperen. Ya vamos a volver hacia Leo Pizarro. Bicicletería El Cacique de los hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general, Cerro Ambato 31, el barrio Tambor de Tacuarí. Beto Refrigeraciones de Beto Díaz, aire acondicionados y calefacción central, los especialistas, avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de Mayo, está presentando a la Deportiva. Maxi Kiosco La Furia, siempre con Sebastián Nieto, lácteos, comestibles, fiambres y bebidas, frente de la ex fábrica Fase en el barrio Cochangasta. Y Diario El Independiente, un pueblo hecho noticia, apoyando al deporte riojano. Vuelvo con vos, Víctor, contame qué está pasando. Adelante. Tiene ahora la segunda etapa, se trata del chileno Ricardo Parada, el número 37, el hombre de Chile. Está Raúl Alaniz de la agrupación Morena del Valle, está el Tato Luis Castro, el hombre de Murúa Competición, medios el Independiente. Van a dejar atrás la calle Gaspar Gómez, va a quedar atrás la calle Gaspar Gómez. Nos vamos acercando, vamos a cumplir el nuevo giro para nosotros, la séptima vuelta, Claudio, para nosotros, séptima vuelta. Vamos a ingresar en la última vuelta. 4, 3, 2, 1. Última vuelta, Claudio. Última vuelta y empezamos a buscar una buena posición, Víctor, para que luego relatemos lo que es el embalaje final de esta segunda etapa. Recordamos que la primera la ganó Sebastián Nieto. Dame dos cortitas, Gabriel, y regresamos con Víctor. Se va la segunda etapa de la Vuelta de La Rioja y volvemos inmediatamente hacia Bahía Blanca. Adelante, Gaby. Es la hora 10:48 minutos. Electrogar, lo mejor para su hogar. En Pelaje Beluna, 665 y 667. Llévate tu moto Honda Yamaha con mínima entrega y el mejor plan de financiación. Electrogar, lo mejor para su hogar. El mundo del trofeo. Trofeos nacionales e importados. Medallas, platos, plaquetas, grabados desde $1.50. Mejoramos cualquier presupuesto. El mundo del trofeo. Caja de ahorro 779. Teléfono 42 77 98. Ciclismo. Seguimos con más ciclismo desde Avenida Juan Manuel de Rosa. Dice: hola chicos, estamos prendidos con la transmisión de La Deportiva. Nos gusta el BMX y nos gusta el ciclismo de ruta también, ¿eh? Así que les mandamos un saludo grande. Bueno, gracias por estar con la transmisión de la 102.5. Vuelvo con Víctor Villegas hacia Avenida Juan Manuel de Rosas. Adelante, Víctor, se viene la definición de la segunda etapa. Se viene la definición de la segunda etapa y esta es la Radio Moto de Víctor Refrigeración de Radio Nacional, La Rioja, de La Deportiva, y primero se la ruta que está rodando y rodando la avenida Juan Manuel de Rosa. Vamos buscando la zona del mercado municipal, zona de descenso, y se armó la rosca nuevamente, Claudia. Se armó la rosca nuevamente, se juntaron todos. Pero acá, frente al mercado municipal, salta el Mono Heredia, saltó el Fede Pagani, saltó el que el Ángel Espinosa, saltó el Santo Bello Esteban Córdoba, va llegando Gastón Agüero, va llegando Edgar Castro. Son los hombres que se van acomodando, los hombres que quieren poner diferencia, y allá va Esteban Córdoba. Allá va el hombre Santiago del Estero, lo va a buscar Gastón Agüero, lo va a buscar el Fede Pagani, Esteban Córdoba, y le va costando un poquito al que lo hace Espinosa, pero va a llegar, va a tomar contacto con los punteros. Ya estamos frente al rincón del camionero, Claudio, con los cinco hombres que están arriba, Claudio. Excelente relato, Víctor. Dice: hola, Claudio, estamos prendidos con La Deportiva, mandale un saludo grande a Marianela Pizarro, que está de cumple, número 14, de parte de Amalia y Merce Gaitán. Bueno, le mandamos un saludo grande para Marianela, que está cumpliendo 14 años y están prendidas con la transmisión de La Deportiva y primeros en la ruta. No tenemos respiro porque se viene la definición. Adelante, Víctor, te escucho. Y nadie tiene respiro, Claudio, porque llegó el grupo mayoritario y arrancó el canal Ángel Espinosa. Lo va a buscar Federico Pagani, lo va a buscar el Mono Heredia, lo va a buscar Gastón Agüero, va a llegar Edgar Castro, van a llegar los hombres, ahí están trabajando todo, van a llegar a tomar contacto con el canal Ángel Espinosa, con el Fede Pagani, con el Mono Sebastián Heredia, y ahí va nuevamente Esteban Córdoba, el hombre de la agrupación Moreno del Valle. Arrancó por la izquierda, ahí está trabajando, está el hombre de Santiago del Estero, Esteban Córdoba. ¿Qué le pasa al tarado este? Ahí están los hombres trabajando, van a llegar arriba, van a tomar contacto, aparece el turco Ricardo Julio, va a tomar contacto, va a llegar el turco Ricardo Julio y arrancó Carlitos Ibañez. Ahí va el hombre de la agrupación Morena, palo pique, nadie se queda quieto, Claudio, va llegando Gastón Agüero, va llegando Edgar Castro, va a llegar el turco Ricardo Julio, son los hombres que están trabajando la cola del grupo. Cuando ya estamos rotando 38 y 5, Claudio. Perfecto, nos vamos ubicando para lo que es el embalaje final. Dice: hola, estoy al sur de Córdoba. ¿Qué dial busco? Gracias. Bueno, si estás en Córdoba tenés que entrar en la página www.lra28.com.ar y allí vas a poder escuchar tranquilamente lo que es la transmisión de la Vuelta Ciclística de La Rioja y del BMX también. Dice: hola muchachos, un saludo grande para la 102.5, siempre junto al ciclismo, los felicito. Raúl nos manda este mensaje. Dice, hola chicos, cuéntenos cómo queda luego de la etapa. De eso se va a encargar Víctor Villegas una vez que termine la etapa. La primera, ya les cuento, la ganó Sebastián Nieto de Agrupación Morena del Valle Cope Graf. Segundo lugar para Ricardo Escuela del Murúa Competición. Y tercer lugar para Franco López de Chamical. Vamos a ver cómo queda una vez que se da la segunda etapa, ya de cara a lo que va a ser la definición, la tercera etapa que se va a correr por la tarde. Adelante, Víctor, te escucho. Bueno, ya estamos de regreso buscando la zona del Polo Deportivo 20 de agosto, Carlos. Los voy a acompañar a los hombres un par de metros más nomás. Me voy a ir a buscar una mejor posición porque se viene llegada masiva, Claudio. Se viene en sprint masivo. Ya lo venía palpitando ya, Claudio. Y ahora el que trabaja es el turco Ricardo Julio. A su rueda aparece Emilio San Martín. Más atrás trabaja el Fede Pagani. Y ahí viene Ricardo Escuela, el hombre de San Juan, metido a la rueda de Fede Pagani. Se va trepando a los primeros lugares la zona buena. Va llegando también el líder que tiene la segunda etapa, la vuelta que tiene. Se llama Sebastián Nieto, muy cerquita de Ricardo Escuela. Ahí están los hombres del Murúa, los cuatro del Murúa de cabeza, los hombres de la casaca fucsia. Ahí están trabajando, Claudio. Estamos muy cerquita del 20 de agosto, Claudio. Me voy a la zona de llegada, se viene llegada masiva, Claudio. Perfecto, Víctor, te doy tiempo. Vamos a ir vendiendo y leyendo algunos mensajes de texto porque estamos atrasados. Saluda al tractor Álvaro Gaitán, que está en Bahía Blanca. Mañana está cumpliendo 8 añitos, de parte de su abu Amalia y de la tía Mer. Bueno, le mandamos un saludo grande para el tractor. Ya se lo vamos a hacer llegar personalmente, por supuesto. Estamos poniendo el cumpleaños feliz. ¿Qué está poniendo, Gabriel? Por favor, se viene la definición, se viene. Vamos con más mensajes de texto. Dice, hola Claudio, soy Pao, los estoy escuchando. Un saludo grande, felicitaciones por la transmisión. Dice, hola Claudio, mandales un saludo grande para los muchachos de la curva. A la tarde vamos a ir al ciclismo. Bueno, le mando un saludo grande para los muchachos de la curva también. No me dicen qué curva, será la curva de la Avenida Córdoba. Saludos grandes para ustedes, muchachos, también están prendidos con la 102.5, con la transmisión de la deportiva y primeros en la ruta. Dame dos cortitas, Gabriel, dos cortitas nada más, que se viene la definición. Baterías Sufan, trayectoria, responsabilidad, usted nos conoce. Baterías en La Rioja, se dice Sufan. No son selladas, esa es la diferencia. Su consulta no nos molesta. Baterías Sufan, Avenida Oyola y San Nicolás de Barrio Este. Es la hora 10:55. Seguimos con ciclismo. Dice, hola Claudio, ¿qué sabes de rally? Ya nos vamos a ir hacia Chilecito, ya nos vamos a ir en un ratito nada más, y ya nos vamos a ir hacia el motocross, hacia Neuquén también, pero en un ratito, denme tiempo, voy con Víctor Villegas. Contame, Víctor, se viene la definición de la segunda etapa, adelante. Así es, Claudio, para recibir la definición de la segunda etapa, nosotros venimos con la radio muerta al palo, Claudio, al palo, y los hombres no nos dan distancia. Vamos a ver si nos bajamos de la radio muerta, nos bajamos de la... ¡Para! La radio moto para acomodarnos ahí en la zona de llegada, para tener una mejor posición, para ver el final, para llegar al final, el final que se viene de esta segunda etapa. Vamos llegando con la radio moto, vamos a ubicar acá en la zona de llegada, para tener un mejor panorama, para llevar todo lo que suceda con la última definición que tiene este grupo. Vamos a ver, venían todos juntitos, vamos a ver qué pasa. Venían todos juntos, Claudio, no vamos a acomodar de la joya. Ya estamos acomodaditos. Llegó el público para ese señorito. Ahí viene Ricardo Escuela. Ahí está todo. Está Ricardo Escuela. Escuela. Ricardo Escuela se lleva la segunda etapa. El Seba Nieto estaría entrando en el segundo lugar, allí nomás con muy poca diferencia. Víctor, por tu relato, contame. Así es, Claudio, la estás viviendo, la estás viendo, la carrera. El Ricardo Escuela, el hombre del Murúa, el que se quedó con el triunfo, muy cerquita y pegadito, ingresó el Seba Nieto, por lo que me parece que mantiene el liderazgo Sebastián Nieto, el hombre del Murúa, competición. Perdón, el hombre, la agrupación Morena del Valle, pero la etapa para Ricardo Escuela. Segunda etapa para Ricardo Escuela y ahora empezamos estar allí, calculadora en mano, para ver cómo queda la general. Dice Claudio, tía desesperada, espera conexión a Bahía Blanca. ¿A qué hora empieza? Recién estuvimos con Bahía Blanca, no se hagan problemas. Alvarito Gaitán ganó su manga clasificatoria, también Franquito Maturano, de lo que me acuerdo que me dijo allí Leo Pizarro. Lucas Busto tuvo una caída, sumó poco, pero le tenemos fe para la segunda manga. Son cuatro mangas y además después se viene lo que es en las semifinales. Ya vamos nuevamente hacia Bahía Blanca. Denme dos segundos, se terminó la segunda etapa, la ganó Ricardo Escuela de la Vuelta de La Rioja. Adelante, Víctor, te escucho. Bueno, Claudio, vamos a llevar voces de protagonistas, así ya le damos paso a nuestro compañero. Y vamos organizando lo que es la clasificación de la segunda etapa y cómo quedaría la general. Así que, por más que estemos en Bahía Blanca, vamos a estar teniendo los contactos con vos. Adelante, sí, por supuesto, te escucho con voces de los protagonistas. Bueno, adelante. Estamos ahí, está el Cheva Nieto, el hombre que está liderando la prueba Fundación Rioja, y creeríamos nosotros que la mantiene, ¿no? Porque ingresó segundo lugar para el Cheva Nieto. Bueno, Seba, excelente trabajo la mañana de hoy por parte del equipo, siempre tratando de protegerte, llevarte ahí muy cómodo, muy seguro. Entraste en la segunda posición, tenemos que mantener el liderazgo, Sebastián, para la deportiva de la ciudad y primera de la ruta. Seguro, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todos. Y sí, la verdad que somos todos posibles para mantenernos adelante. Y bueno, ya vemos. Creo que todavía no se define nada, a la tarde creo que se define la carrera. Bastante movidita, ¿no? Porque hubieron muchos piques, muchos palos, y siempre la gente tuya tratando de acortar todo, abortar todas las intentos de fuga que vieron. Pues seguro, ¿no? El equipo lo está bien, estamos haciendo las cosas bien, y bueno, como dije, trato de definir a la tarde, ¿no? Y ahora vamos a hablar con los chicos para ver cómo planeamos la tarde. Claudio, si querés hablar con el Seba Nieto, te lo pongo en contacto. No, simplemente saludarlo, Seba, excelente trabajo. Allí prácticamente lo vimos con el relato de Víctor Villegas. Y bueno, dejarte ir a descansar para lo que va a ser la etapa de la tarde. Felicitaciones, Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y espero que la tarde de otra carrera, ¿no? Y bueno, ahora creo que informando de descansar con los chicos y aprendiendo lo que hacer por la tarde. Bueno, a la tarde te vamos a seguir acompañando con la transmisión de la radio. Felicitaciones. Bueno, allí se le cortó a Víctor Villegas, sin duda que, bueno, son muchas horas con el teléfono. Ya nos vamos a volver a comunicar con él para seguir con las voces de los protagonistas y ya nos vamos hacia Bahía Blanca, en donde va a estar allí Leo Pizarro trayéndonos las mangas del Open. Ya les voy a dar resultados de lo que fue el día de ayer, lo que fue la digamos la fecha del argentino, porque en esta oportunidad, en este año, tiene una modalidad distinta. El primer día sábado se corre la fecha y el segundo día otra modalidad de campeonato, que es el Open, en donde se van juntando las categorías. Es por eso que se llama Elite más Junior, la categoría mayor, porque corren juntos los Elite y los Junior. Ya volvemos con Víctor Villegas en un ratito nada más. En la categoría novicio, 7 años, allí el Tommy Gaitán de La Rioja terminó tercero, y quinto lugar para Fátima Guasan. En novicios, 8 años, allí de La Rioja, Pablo Galleguillo terminó en el sexto lugar. Esta carrera la ganó Fermín Copa de Bahía Blanca. En lo que fue, voy buscando la clasificación de los riojanos, digamos, como para tener más detalles. En lo que fue la categoría novicios 12 años, allí de La Rioja, Martín de la Fuente terminó en el tercer lugar. En la categoría novicios 13 años, allí Pedro Guasan terminó en el cuarto lugar. En la categoría novicios 14, Ariel Pérez terminó en el quinto lugar, de La Rioja también. En la categoría novicios 15, allí estuvo de La Rioja ganando Lucas Positiva Díaz. Entonces estuvo ganando su categoría en la categoría novicios 15 años. Novicios 16, allí no hubo riojanos. En novicios 17 y más, tampoco. Y en la categoría damas 13 y 14 años ganó la Carolina Procopo de Buenos Aires. En expertos 7 años ganó Gianni Dadona de La Rioja. En expertos 8 años ganó Franquito Maturano de La Rioja. Terminó en el quinto lugar Álvaro Gaitán, ya voy con Víctor. En David Ramírez terminó en el segundo lugar de la categoría novicios 9 años y tercer lugar para Facundo Corrales de La Pampa. En el octavo lugar ingresó Junior Cervera de La Rioja en esta categoría. En expertos 10 años Facundo Río de La Rioja ganó, Ignacio Catana también de La Rioja terminó en el segundo lugar y acá Agustín Muñoz cuarto, Federico Blanco quinto, sexto lugar para Facundo Capdeville y séptimo lugar para Emiliano de la Fuente, todos de La Rioja. Expertos 11 años no tuvo riojanos, en expertos 12 años Joaquín Ríos de La Rioja terminó en el segundo lugar, en expertos 13 allí no hubo riojanos, en expertos 14 tampoco, sí, Lautaro Capdeville ganó, cómo me voy a olvidar de Lautaro Capdeville, ganó expertos 14 años, expertos 15 no hubo riojanos, en expertos 16 tampoco las tres primeras posiciones, expertos 17 y más ganó Francisco el Pancho Dadona de La Rioja, en expertos 17 y 18 años ganó Matías Montenegro de La Rioja, segundo lugar para Lucas Bustos de La Rioja también, y en experto en Damas Elite Abigail Fajardo ingresó tercera, y en la Elite el Negro Maturano ingresó segundo, Ernesto Pizarro tercero y Jonathan Busto en el quinto lugar. Fue la clasificación del día de ayer. Dice, felicitaciones para Seba de Maxi Kiosco La Furia. Bueno, un saludo grande para el Seba Nieto, que aparentemente estaría manteniendo el liderazgo entonces en su categoría. ¿En qué lugar salió Facundo Díaz? Novicios 12, ya les digo, novicios 12, ya sigo con los muchachos que me están esperando allí en línea. Martín de la Fuente lo tengo en tercer lugar, ya le preguntamos a Leo Pizarro, Facundo Díaz, me preguntan, ya le preguntamos a Leo Pizarro que nos está escuchando, vaya buscando la clasificación de Facundo Díaz del día de ayer, Leo Pizarro en novicios 12 años. Voy con Víctor para completar y después voy a Leo Pizarro. Adelante, Víctor, te escucho. Bueno, Claudio, porque le echemos la gentileza a Ricardo Escuela, ya se van a retirar, sí, a descansar, a almorzar. Bueno, brillante ganador de la segunda etapa. Bueno, Ricardo, final bastante apretadito, ¿no? Bueno, buenos días para usted y para todos los oyentes de tu radio. Parece que es un instinto bastante lindo. Veníamos buscando esta etapa y bueno, quedaron con liderazgo en la general. Ayer no se dio, hacía mucho frío y bueno, en el final me acalambré un poco. Pero bueno, gracias a Dios hoy lo pude regalar este triunfo a este equipo, ¿no? Ahora, ¿cómo queda, Ricardo, de acuerdo a tu experiencia? ¿Ayer en final ya tu segundo queda igual o queda vos de líder? No pienso que por el puntaje quedo yo de líder por ganar la última etapa, ¿no? Bueno, esperemos ver lo que dice el comisario. Bueno, vamos a hacer esa clasificación. A descansar, a almorzar, a descansar. La tarde se viene una etapa dura y seguramente van a salir a buscar el protagonismo y el liderazgo final como lo hicieron esta mañana, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Déjame agradecer la nueva competición, a toda la gente que hizo posible que yo esté acá y bueno, a toda la gente que hace presente que nosotros estamos acá y bueno, que nos apoyen en este día. La palabra del ganador de la etapa, Ricardo Escuela, el hombre del Murúa y medio semis independiente, Claudio. Ojo, atento al dato que tiró Escuela, ¿eh? Sí, sí. Porque me voy a acercar a los controles, señor Rodolfo Virúe, porque me parece que yo lo tenía pensado. No lo quise decir, Claudio, pero lo pensé en un momento. Me parece que el líder ahora es Ricardo Escuela, Claudio. Bueno, es el dato que estaba dando Ricardo de acuerdo a su punto de vista. Sin duda los comisarios tienen allí lo que es la palabra oficial, Víctor. Claro, porque ayer primero Sebastián Nieto, segundo Ricardo Escuela, hoy se invierte, bueno, creo que mejor posición al haber empate en tiempo es... El que gana la última etapa. Exactamente, sí. La mejor sí. Persona. Bueno, pero todavía queda otra etapa, así que... Exactamente, estamos hablando por el momento, pero eso vamos a dejar en manos de los comisarios. Bueno, para ahí se hablando, si te parece, Claudio, sí. o ir en busca de las clasificaciones. Estoy con el Mono Heredia, el hombre de la agrupación Morena del Valle, Copegraf. Bueno, Sebastián, trabajaron de manera impecable, ¿no? Sí, la verdad que fue una carrera bastante movida, con muchos saques, ¿no? Traté de ir siempre adelante, tuve un inconveniente, que pinché me dio la bici, pude conectar, y bueno, luego cambié nuevo mi bici, y bueno... Vos viste que traté siempre ir adelante, en todos los cortes. Bueno, trabajando para mi compañero que estaba... Claro, ahora quedó creo que empatado, ¿no? Y bueno, creo que vamos a trabajar. Y dejando todo lo que tenemos, ¿no? Ahora yo creo que ahora se define todo. Es bastante duro, bueno. Tratemos de ir bien, ¿no? Bueno, gracias, Mono. A descansar, a almorzar y bueno, descansar para la tarde. Bueno, muchas gracias a vos, Víctor, a toda la gente y bueno, a toda la gente que nos da la mano. Ahí está, vamos, hermano, de ahí abajo, también tiró el mismo dato, Sí, estamos empatados, dijo, sí. Lo escuchaste, sí. Quedan empatados. Bueno, en ese caso, ahí estaba el amigo de Marchiteos con la Furia saludando a Sebastián Nieto. En este caso, de acuerdo, tengo entendido yo, no sé mucho de esas cosas, pero quedaría como líder Ricardo Escuela para comenzar la tercera y última etapa como líder de esta prueba Fundación de la Rioja. Claro. Seguro. Confirmalo, Víctor, y volvemos en un ratito porque me voy a Bahía Blanca. Excelente trabajo, Víctor. Hay muchas felicitaciones para vos acá en el mensaje de texto. Ya las vamos a estar leyendo. Víctor, un saludo grande. Volvemos en un rato. ¿Cómo no, Claudio? ¿Cómo no? Esperamos tu llamado. Ahí está Víctor Villegas y toda la vuelta de La Rioja. Usted la vive por Nacional a través de la 102.5. Y ahora nos vamos, 1.600 kilómetros hasta Bahía Blanca. Adelante, Leo Pizarro, te escucho. Perfecto, Claudio, para decirte que ya comenzaron las segundas mangas en este momento. El piloto de la categoría de experto de 8 años, Álvaro Gaitán, se lleva la segunda manga a su favor, Pero bueno, estábamos preocupados por Lucas Bustos, hablábamos con él, esto lo decía. Ahí estamos buscando. Tuve una excelente largada, me pude acomodar bien. Cuando entré por dentro en la primera curva, como tiene recién en la parte de la mitad, tiene asfalto. Bueno, se me resbaló en la parte de tierra. Y cuando toqué el asfalto, toqué con la palanca en el asfalto. Así que bueno, me tiró la bici y caí con el hombro en el asfalto. Pero bueno. ¿Cómo estás de lo físico? Estoy bien, bueno, ahí dice. Bueno, ya era más o menos sacrificada en la final porque se me patearon el partidor y bueno, y la tuve que luchar toda la pista a fondo, pero bueno, ahora vamos a seguir bien. Bueno, a salir a buscar la clasificación seguramente en estas dos mangas que quedan, Sí, seguro, concentrado y todo para lograr la clasificación. Así nos comentaba Lucas Bustos lo que sufría en la primera competencia de la mañana, Claudio, y después, con total autoridad, ganó la segunda manga en la categoría Junior más elite, el piloto de La Rioja. Realmente estamos viviendo competencias de alto vuelo, Claudio, espectacular, en lo que sí. Es las categorías elite. Si querés, en algún momento, si estamos con tiempo, repasamos la clasificación de lo que está ocurriendo en el Open y lo que ha ocurrido ya con los novicios. Seguro. Primero que nada, Leo, te voy leyendo algunos mensajes que están llegando. Dice, hola Claudio, somos amigos de Gonzalo Bazán, corre en el Bicicross, en expertos 16 años, quisiera saber si viajó a Bahía Blanca. Le puede preguntar a Leo o a Cacho, ¿viajó Gonzalo Bazán, Leo? No vino Gonzalito Bazán, Bachicha no vino hacia lo que es esta segunda cita del BMX en Bahía Blanca, Un saludo grande para Bachicha, sabemos que nos está escuchando prendido a la radio. Perfecto, dice, ¿en qué lugar salió Facundo Díaz en novicio 12 años ayer? Esto es me preguntan, te doy tiempo para que lo consultes, por supuesto. Bien, en ese sentido hay que decir que Facundo Díaz se ubicó ayer en el noveno puesto, no ha clasificado para lo que fue. Claro, quedó a un puesto de entrar en la final. En la última manga. Claudio, sí. La última manga de ayer, Facundo, en la última curva, ingresando a lo que ya es la recta final, salió de la pista con una mala maniobra, lo que lo dejaba al piloto de La Rioja fuera de competencia. Una lástima. Mientras estuvo en pista, anduvo bastante bien Facundo. Seguro, y tiene la posibilidad hoy. Ya vamos a estar hablando con él, anda agendando. Lo felicito por la transmisión de Bahía Blanca, queremos saber las clasificaciones, cariños para toda la familia del Bicicross. Una bisabuela, Teresa, nos manda este mensaje. Así que bueno, un saludo grande allí para Teresa y bueno, lo que estamos debiendo es la primera manga de los pilotos, lo que ha ocurrido en las categorías iniciales, digamos, en la categoría novicios, Seguro, en las categorías novicios porque las expertos ya la dimos a todos, pero vamos a hacer un repaso en un ratito nada más de lo que son las categorías expertos en lo que es allí, digamos, esta nueva fecha del Bicicross Nacional en Bahía Blanca. Leo, contame qué está pasando ahora. Bueno, en este momento se está desarrollando una de las competencias de las categorías expertos, allí experto de 10 años, donde tenemos en pista al piloto riojano Federico Blanco y Agustín Muñoz. Allí vamos a ir buscando en el segundo puesto, de acuerdo a lo que vemos. Cacho Gaitán, comentanos cómo terminó esta competencia. Acaba de ganar Federico Blanco sobre Agustín Muñoz, 1-2 para la Riojana en la primera serie de 10 años. Ahí está, 1-2 para los riojanos en la primera serie. Antes había sido el líder, el piloto Agustín Muñoz había ganado la primera manga y segundo fue Federico Blanco. Ahora se cambiaron las posiciones los muchachos, ¿eh? Hay que decir que el experto de 12 años, Facundo Caidevila, acaba de ganar su manga, y el Junior Cervera también repitió el tercer puesto. Vamos a decirte, Claudio, que en pista en este momento está la categoría experto de 10 años, la cuarta serie, donde David Ramírez acaba de repetir un tercer lugar, en tanto que Ciro Montivero se fue un poquito para atrás y se ubicó en el quinto puesto, Claudio. Perfecto, entonces, Leo, ¿esto cómo lo posiciona de cara a las semifinales? Porque esta categoría tiene semifinal, ¿verdad? Sí, está complicado en ese sentido la clasificación de la Cobra Montivero para lo que va a ser la semifinal. Recordamos, son 4 series en experto de 10 años, allí en 9 y 10 años, allí se conforma la categoría, en lo que es el Open, y bueno, y hay que clasificar hasta el último, llevar adelante todos los números, porque por supuesto vamos a ir definiendo cuáles son los riojanos que van a estar en las semis y en la final. Seguro, seguro. Más mensaje de texto, dice: hola Claudio, no se olviden de Víctor, porque está bueno el bicicross, pero a nosotros nos gusta el ciclismo de ruta también. Bueno, primero decían los de Bahía Blanca, los del bicicross, vamos a Bahía Blanca, y ahora que está, no, Víctor recién terminó la segunda etapa, ya vamos a estar con Víctor nuevamente. Dice: hola Claudio, contanos en qué etapa del bicicross están, digamos, ¿son mangas clasificatorias o ya son las semifinales? Bueno, esta respuesta la tiene Leo. Leo, contanos cómo es el tema. Bien, Claudio, hay que decir que se está corriendo la segunda manga de lo que es el Open. Ya pasó la primera manga para toda la categoría, tanto el Open como los novicios, y por supuesto ya están las segundas mangas, donde ya se cumplió fundamentalmente la de la categoría Junior más Elite, donde te comentaba que Lucas Bustos se llevaba el triunfo en una de sus mangas. Seguro, seguro. Dice otro de los mensajes, dice: hola Claudio, no se olviden de Rally. No, ya vamos a estar con el Rally y ya les repaso cómo está la general, ¿eh? Ya les repaso cómo está la general también, ¿eh? Así que no se hagan problemas en ese sentido, que vamos a estar con todo, con todo. Dice: gracias, es una lástima que no haya viajado Gonzalo Bazán, es un buen corredor. Gracias Pizarro, muy buena su transmisión. Perfecto, son más mensajes que llegan al 1569-1671, por supuesto, ¿eh? Lo están extrayendo a Bachicha por allá, por Bahía Blanca, pero ya va a estar en la próxima, seguro. Leo, adelante, sí. Desde acá, ¿no? Nos decía Larva, no vino Chiquito de Papi. Sí, sí, no le diga así que no le gusta. El sobrenombre que le ha puesto Larva es Chiquito de Papi a Gonzalo Bazán. Claro, cuando uno escucha el relato de Larva en el circuito y dice ahí va Chiquito de Papi, es Gonzalo Bazán, por supuesto. Ya sabemos lo que normalmente vamos a decir. ¿Te parece? Si estamos con tiempo, repasamos lo que está pasando en la principal categoría, en los Elite, Junior más Elite, mientras hay que decir que Lautaro Caldevila viene en ese segundo puesto en este momento en lo que es la categoría expertos de 14 años. Ahora está adelante el piloto Caldevila, Lautaro, con la bici amarilla, acaba de ganar, se lleva otro triunfo La Rioja, festejado triunfo en la tribuna de los riojanos, Claudio. Que siempre son una multitud, así que bueno, siempre se hacen sentir en todos los puntos del país en la delegación de La Rioja. Acaba de terminar entonces otra manga clasificatoria. Leo, vos me decís cómo estamos de tiempo, seguimos con lo tuyo, ponemos tanda, vos decime. Bueno, si te parece, vamos a ir a repasar lo que ha ocurrido en las segundas mangas. Sí, adelante. Junior más Elite, Claudio, presentame con una cortita. Bueno, presentamos entonces lo que es la segundas mangas de Junior más Elite. www.ladeportivadigital.com.ar. Todo el deporte. Fabicil Refrigeraciones, equipos e instalación de aire acondicionados. Agente oficial Surrey, climatización para automóviles, repuestos. Nuestra garantía no es un verso, somos los especialistas. Somos Fabicil Refrigeraciones, Bulnes y Pringles del barrio Evita. Ahora Ahora sí vuelvo con Leo Pizarro. Dice: hola chicos, quiero saludar al Negro Lima. Lo saluda su hermana, papá, tíos y en especial su sobrinita Valentina. Entonces, saludos para el Negro Lima, entonces, de su familia. Cuando lo cruces, Leo, se lo das a los saludos. Vamos con la información. Adelante, te escucho. Perfecto, Claudio. Para decirte que en la categoría Junior más elite en la segunda serie, el piloto Jonathan Bustos se ubicaba en el sexto lugar. Antes había sido segundo el riojano en esta manga. Hay que decir de que en la otra de las series, allí de clasificatorias, el negro Fabricio Maturano ganaba la manga. Antes había sido segundo en la primera carrera de la mañana. Vamos a ir a buscar qué ha ocurrido en la tercera serie de las mangas clasificatorias, segunda manga. Allí, como lo decíamos, Lucas Bustos ganaba con total autoridad esta competencia, en tanto que el loco Ernesto Gabriel Pizarro de La Rioja se ubicaba en el segundo puesto. En la otra de las mangas, donde tenemos a otro riojano, Matías Montenegro, que había sido cuarto en la primera manga, adelantaba un puesto y se ubicaba en la tercera posición allí en esta cuarta serie, segunda manga para la categoría Junior más elite. Realmente va a haber que hacer muy bien los números, porque por supuesto, sistema en mano, vamos a clasificar para ver cuál es la suerte de los pilotos riojanos en cuanto al ingreso de las semifinales, Claudio. Hay que decir también que en categoría experto de 8 años, Álvaro Gaitán ganaba nuevamente su manga. También lo hacía Franco Mate, lo hacía también el piloto Franco Maturano, que ingresaba cuarto en la segunda manga, en tanto que Gianni Dadona, de acuerdo a lo que me aporta Cacho, ingresaba en el primer lugar. Con 7 años, Gianni ganaba la primera manga del Open de categoría experto de 7 y 8 años. En expertos, allí donde en esta categoría le está yendo no muy bien a Stefano Fini, que tuvo 2 caídas allí, el piloto de Santiago del Estero. En experto de 10 años, hay que decir de que Emiliano de la Fuente repetía el cuarto puesto en la segunda manga y Facundo Ríos se llevaba nuevamente esta segunda manga. En experto de 10 años, en otra de las series, Facundo Caldevila volvía a repetir el 1, en tanto que el Junior Cervera repetía el tercer puesto. En experto de 10 años, en la tercera serie de 4, allí Federico Blanco, lo decíamos, era el líder, y Agustín Muñoz en el segundo puesto. ¿Qué ocurría en la otra de las series, donde también hay riojanos? Vamos a ver cuántos riojanos vamos a tener en el partidor, en lo que va a ser la semi y la final. En experto de 10 años, David Ramírez se llevaba el tercer puesto, y Ciro Montivero, lo decíamos, se ubicaba en el quinto lugar. Repetía el quinto puesto en experto de 12 años, Iván Brapp, el piloto de La Rioja, fue 2 veces quinto, en tanto que en experto de 12 años, Joaquín Ríos iba un poco para atrás, ganó la primera manga y fue tercero en la segunda manga, en tanto que Agustín Campos, en otra de las series de expertos de 12 años, ingresaba en el segundo puesto. Antes había logrado la tercera colocación. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en lo que es el Open, cuando ya se vienen también los novicios, Claudio, y realmente es el saludo que llega de la tribuna, que por supuesto está toda la gente prendida con el BMX nacional en las distintas partes del país, y nos lo hacen saber, Claudio. San Nicolás, prestaciones asistenciales, renovamos día a día nuestro compromiso con el bienestar y la atención de su familia. Estos años de trabajo permanente nos han permitido ofrecer a nuestros afiliados de toda la provincia más y mejores servicios, con la seriedad y solvencia que hacen de San Nicolás una gran empresa. San Nicolás, prestaciones asistenciales. Problemas de humedad, tenemos la solución. Diríjase a Coronel Lagos, esquina Santa Fe. Así está Deco Yeso, que acompaña a sus pilotos Alfredo Tito Montivero en el TC Pistalay y en el Campeonato Riojano, y a Valentín La Cobra Montivero en el Bicicross Nacional. Deco Yeso es la solución a sus problemas de humedad. Bueno, seguimos, dice, mandale un saludo enorme a otro de los cumpleañeros del BMX que mañana festeja su cumple. Feliz cumple, Agustín Muñoz, ¿eh? Así que Leo se va a encargar, vaya anotando Leo, de saludar a todos los chicos que están saludando a través del mensaje de texto 1569-1671. Un saludo grande para Agustín Muñoz, que mañana también está cumpliendo años. Adelante, Leo, te escucho. Vamos a ver si lo tenemos. Ah, bueno, se le cortó un poquito. Ya vamos a recuperar allí el contacto con Leo Pizarro y con Ángel Cacho Gaitán, que son los enviados de la Deportiva hacia lo que es Bahía Blanca, nueva fecha del Campeonato Argentino de BMX. Les cuento para los que me pedían, la clasificación de rally. Ayer la dábamos al final de la transmisión. Gustavo Flamini está ganando la general, está con un auto de la N4. César Folledo está en el segundo lugar, segundo en la N4 también. Tercer lugar de la general y primero en la A6 está Hugo Elías, el chilesiteño. Cuarto lugar de la general y segundo en la A6 está Nicolás Cachonieto. De quinto lugar de la general y tercero de la A6, Ricardo Arias, el gato Arias. En tanto que en el sexto lugar de la general y primero en la N1 está el Guille Páez, el hombre de Volta. Segundo lugar de la general, perdón, séptimo lugar de la general y segundo en la N1 está Nicolás Zufán. En el octavo lugar de la general y tercero en la N1 está Diego Campillay. En el noveno lugar de la general y primero en la clase A5 está Ricardo Arias Hijo. Décimo primero de la general y segundo en la A5 está Miguel Cuello. Décimo segundo de la general y catorce. Perdón, y tercero en la A5 está Diego Deló, el campeón de la temporada anterior, con Romero. Décimo tercer lugar de la general y quinto en la N1 está Vitale con Montañés. Décimo cuarto en la general y cuarto en la A5 está Cardoso. Décimo quinto en la general y quinto en la A5 está Cristian Aguilar. Décimo sexto en la general y sexto en la A5 está Diego Silpitucla. Y décimo séptimo en la general y sexto en la N1 está Omar Yoma. Décimo octavo en la general y 20, y en el puesto número 4 de la A6 está Jorge el Flaco Montivero. Esta es la clasificación general del rally para los que nos consultaban. Hoy se comenzó a competir desde las 10:46 de la mañana. Sañogasta, Chilecito es el prime. Ya vamos a estar en contacto con Chilecito. Volvemos hacia Bahía Blanca. Ya lo tenemos a Leo Pizarro nuevamente. Bravo Fede, feliz cumple mañana, hijito. Cuando llegue festejamos. Mamá le manda ese mensaje para el Fede, así que bueno, adelante Leo, te escucho. Perfecto, Claudio, para decirte qué ocurrió con las categorías novicio y con los pilotos riojanos en lo que fue la primera manga. Hay que decir que el novicio de 7 años, el Tommy Gaitán, fue cuarto y Fátima Guasan se ubicaba en el quinto lugar. El novicio de 8 años, el Pablo Galleguillo, se llevaba la sexta colocación, en tanto que en novicios de 12 años, Felipe Ramírez fue quinto. El novicio de 12 años, allí Martín Pescadito de la Fuente estaba en el segundo puesto y Carlos Facundo Díaz Ort en el cuarto lugar. Allí como nos estuvieron consultando, esto es la primera manga de la mañana de este día domingo. El novicio de 13 años, allí el piloto Nahuel Duarte fue el líder en la competencia, en tanto que Lucas Herreras se llevaba la tercera colocación. ¿Qué ocurría al novicio de 13 años en la segunda serie? Allí Brian Fuentes, luego de una caída del piloto del óvalo que ayer ganaba la carrera, hoy se iba en la primera manga a la sexta ubicación, en tanto que Pedro Guasan en esa misma manga era quinto. El novicio de 14 años, allí nuevamente Joaquín Méndez, el hombre de Chepe, ganó la primera manga, y en tanto que Ariel Pérez se ubicaba en la tercera colocación. Novicio de 15 años, nuevamente el ganador de ayer, hoy viene derechito, Lucas Positiva Díaz Or, fue el ganador en esta categoría. Eso es lo que ha ocurrido en la categoría novicios, en tanto que Damas Elite nuevamente se repetía lo de ayer. Floppy Soriano adelante, Ana Heredia, la sanjuanina en el segundo puesto, tercer puesto para la riojana Abigail Fajardo, cuarto puesto para María Gelucini, la piloto de San Juan, Claudio. Excelente panorama, Leo, desde la categoría novicios. Contanos qué se está corriendo en estos momentos. En este momento, ahí está Novillo de 8 años, lo están en el Tommy Gaitán y Fátima Guasan en pista. Vamos a buscarlo a los chicos de La Rioja, vamos a pedir que nuestro relator vaya un poco calentando la garganta para lo que van a ser las finales a eso de las 13:30, 14 horas. Te busco, Cacho Gaitán, comentanos cómo vienen los riojanos en la pista. Ahí está la categoría, Novillo de 8 años en pista, y adelante, adelante, adelante el Tommy Gaitán. El Tommy Gaitán que se mete en primer lugar, segundo lugar para Vargas de la Paranaense, la Lady Fátima viene cuarta, ahí están transitando en la curva del árbol, a la zona de definición, ataca Vargas, ataca, se defiende el Tommy, se defiende, vamos a ver si corta el ataque del entrerriano, no, en la última curva, primero Vargas, segundo Gaitán de la Riojana, allá se vienen para la recta final, allá se vienen para la bandera, sí, final, primero Vargas, segundo Gaitán de la Riojana, cuarto, la Lady y Fátima. Ahí está, entonces, excelente. Lo que relataba Cacho Gaitán, está preparando su garganta para lo que va a ser las finales de este Open y de esta cuarta fecha de los novillos, Claudio de Torres. Excelente, segundo lugar para el Tommy Gaitán, es segunda manga de la categoría novillos, se está alargando, Leo. Segunda manga de categoría novillos, es así, Claudio, lo que se está desarrollando en este momento. Déjame, Claudio, saludar a Mario Romero, piloto allí de lo que es el ciclismo de ruta, lo tuvo como alguna vez ganador en varias competencias, que ahora nos está escuchando. También un saludo grande, sí, para el papá de Julio Cervera, de Miguel Cervera, y bueno, por supuesto, para toda la gente que desde la tribuna nos hace llegar saludos para la abuela Nora, también, que es la abuela de los chicos Martín y Emiliano de la Fuente. Son todos los saludos que llegan desde la tribuna, unos papelitos que nos hacen llegar, saludo para el abuelo Lucio de parte de Álvaro Gaitán. Realmente la gente también que quiere hacer ese ida y vuelta de saludos hacia La Rioja, Claudio. Seguro, importantísimo esto, y lo importante es que con esto también se muestra de que están bien, porque los familiares que quedan acá están atentos no solamente a cómo le va a los chicos, sino a que estén bien, y por supuesto la delegación riojana está en perfecto estado y esperando las finales. Vamos a ver cómo nos va en las finales en este Open. Ayer nos fue bastante bien en cuanto a la clasificación, Leo. Después averigua, consultar con Cacho allí en cuanto al puntaje por equipo, cómo le fue a La Rioja en el día de ayer. Bueno, ya lo vamos a tener a Leo, que se sacó el retorno un ratito nada más, ya vamos a estar nuevamente con él, pero bueno, son detalles que vamos a ir dando durante la transmisión de la deportiva. Recordamos que la segunda etapa, la tercera etapa de la Vuelta de La Rioja, se corre a las 16 horas. Más mensajes que llegan, dice: hola chicos, bueno, les acabo de dar el horario, 16 horas se corre la tercera etapa en Avenida Juan Manuel de Rosas. Esta segunda etapa fue de 8 vueltas, la tercera va a ser de 15, así que va a ser un poquito más larga y más exigente. Por ahora, de acuerdo a los datos que tenemos, estarían empatados Ricardo Escuela con Sebastián Nieto, pero por supuesto Escuela decía: gané la última etapa, por lo tanto tendría que estar como líder de la general. Ya vamos a estar con Víctor Villegas para saber esos detalles. Vuelvo con Leo Pizarro hacia Bahía Blanca. Adelante, Leo, te escucho. Perfecto, Claudio, seguimos a pleno con la deportiva de Radio Nacional, la 102.5, mientras vamos saludando a Claudio Cagdevila, que está haciendo un trabajo allí en el partidor, el hombre de La Rioja que está en la Federación Argentina de Bicicross. En este momento no tenemos riojanos en pista, pero hay que decir que luego va a venir la categoría novicio de 12 años, donde va a estar Felipe Ramírez, y por supuesto los chicos de La Rioja están viviendo a pleno lo que es el bicicross de la República Argentina. Hay que ir adelantando fechas, Claudio de Torres, para que, bueno, de acuerdo a la información que de primera mano nos pasaba la gente de la Federación Argentina de Bicicross, en cuanto a la definición de la fecha de La Rioja y la fecha de La Pampa. Presentame, Claudio, que vamos con la primicia, cuando se corre en La Rioja y cuando se corre en La Pampa, Claudio. Telecentro La Merced, anexo Maxi Kiosco, en calle Independencia 255 del barrio Ferroviario, apoyando a su piloto Álvaro Gaitán en el BMX argentino. Adelante, Leo, te escucho. Entonces, definiciones, adelante. Perfecto, hay que decir de que la carrera de La Rioja por la cuarta cita del campeonato argentino está reservada para los días 3, 4 y 5 de septiembre. Viernes 3, pruebas libres, 4 la fecha y el domingo 5 el Open. Entonces, 3, 4 y 5 de septiembre de 2010, allí se ha definido la nueva fecha calendario para La Rioja, Claudio. Excelente. La Pampa, ¿cómo queda? En tanto que para La Pampa, el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de octubre del 2010, allí se corre La Pampa y se mantiene para el último fin de semana de noviembre la final del campeonato argentino del bicicross en la ciudad de Córdoba, Claudio. Perfecto, excelentes detalles para que vamos armando también la agenda de la deportiva para lo que va a ser esas fechas, por supuesto, teniendo en cuenta que vamos a estar durante todo el año como lo hicimos ya o como lo venimos haciendo hace un par de temporadas. Es así, Claudio, y bueno, déjame adelantar lo que se va a venir para el próximo 8 de julio, allí en Santiago del Estero, perdón, para el 9 de julio, realiza una competencia para la categoría Junior más Elite con puntaje UCI, con puntaje UCI, donde tienen $600 de premio esa competencia para las dos categorías. Entonces, el 9 de julio tenemos BMX en Santiago del Estero. Sábado 11 de julio, con entrenamientos oficiales, ceremonia inaugural e inicio de competencia, por lo que va a ser una nueva fecha del campeonato argentino. Y el domingo 11 de julio, todo lo que tiene que ver con el Open y el campeonato argentino de novicios en Santiago del Estero. Atento a la premiación para lo que va a ser las competencias del sábado y el domingo para la categoría Junior más Elite, $1,500 es lo que digamos la asociación de Santiago del Estero está aportando como premiación a la competencia que se desarrolla allí en Santiago del Estero, Claudio. Bueno, perfecto. Leo, me están diciendo acá, me están diciendo que, digamos, están corriendo riojanos en estos momentos, así que contanos qué es lo que está pasando en la pista, y ya vamos a estar hablando con el abuelo de Pablito Galleguillo, que nos está visitando acá en los estudios de la radio. Adelante, Leo, te escucho. Perfecto, finaliza la categoría novicios de 12 años, allí Felipe Ramírez vuelve a repetir el quinto puesto, en tanto que en este momento se desarrolla la carrera de novicios de 12 años, donde tenemos a los pilotos Martín de la Fuente y Carlos Facundo Díaz. Vamos a buscarlo, Cacho, a los chicos en la pista. Ahí está trabajando en la categoría de novicios de 12, Luguea, el hombre de la Pampa que va adelante, segundo lugar para Martín de la Fuente, el pescadito se viene segundo, ya está en la última recta, en cuarto lugar aparece Facundo Díaz que viene a buscar el tercer puesto, ahí está al final Luguea, primero, segundo de la Fuente, cuarto Facundo Díaz. Martín de la Fuente, segundo puesto, repite el segundo puesto y repite el cuarto puesto en esta segunda manga, el piloto riojano Facundo Díaz. Vamos a buscar categoría novicio de 13 años, Cacho, quien viene adelante. En la zona de los invertidos, mandando y dominando como la primera manga, Nahuel Rearte de la riojana, que va a buscar ya la última curva. En tercer lugar aparece Lucas Herrera, el debutante, el hombre de Cochangasta, que está tratando de buscar un mejor lugar. Se viene en el tercer puesto Nahuel para el triunfo, sí, se lleva la segunda manga Nahuel Rearte, cuarto puesto para Lucas Herrera. Ahí está, cuarto puesto para Lucas Herrera, ganó Nahuel Rearte esta manga, Claudio de Torres. Recordamos entonces que estamos en vivo por la deportiva, se viene categoría, ya está en pista de experto de 13 años, ahí está el Brian Fuentes, ahí está Pedrulo Guasán. Coméntame, Cacho, ¿cómo van en tu sector? Ahí están trabajando la categoría novicio de 13 años, la segunda serie, en la segunda manga, y en el segundo lugar aparece Brian, el Brian del Óvalo Riojano, que se viene para el final, con la placa número 49 adelante, dominando la Edema de La Pampa. Segundo lugar para Fuente, quinto lugar para Pedro Guasán. Segundo lugar para Brian Fuente, que sufrió una caída en la primera manga, y repite el quinto lugar. Sexto lugar para el quinto lugar para el piloto Pedro Guasán, ahí está. Entonces cambiamos en nuestra planilla. Hay que decir que se viene novicio de 14 años. ¿Quién va adelante? La gringa de Chepes. Ahí estamos, relatalo, cacho. Ahí está Joaquín Méndez. El de Chepes, el de Chepes, el de Chepes, que se mete en la última curva. Gira a la izquierda con mucha solvencia. Ya la tiene dominada, ya la tiene abrochada. Segundo lugar para Ariel, para Javier, Ariel Pérez de la Riojana, que se va al final y se va. Ahí el ataca, ataca, soporta Ariel. Sí, sí, sí, sí. Segundo Ariel Pérez, primero de Chepes, Joaquín Méndez. Joaquín Méndez, la gringa de Chepes. Claudio acaba de ganar, viene ganando todo. Esta mañana Claudio recibió un reto de la deportiva, porque... Sí. Es muy artista la gringa de Chepes. Le digo, sí, te caes haciendo una de más, la deportiva entra a la pista y te tira la oreja, lo decíamos delante del padre. Pero bueno, ahora volvemos a la pista. Lucas Positiva Díaz viene ganando, cacho. Última recta, último esfuerzo para Lucas para llevarse la segunda manga. Sí, sí, sí, sí, sí. Lucas Díaz se lleva la segunda manga de novicio de 15. Ahí está otro de los riojanos que está ganando en la categoría novicios, y bueno, realmente de esta forma está finalizando lo que es allí la categoría, las categorías de novicios. Se vienen las primeras mangas de crucero y también se vienen los elites. Es muy dinámico todo esto, debido a que hay varias semifinales, Claudio. Seguro, Leo. Escúchame dos segundos. Acá está el papá de Pablito Galleguillo, no. Perdón, el abuelo de Pablito Galleguillo. Venga, acérquese al micrófono. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, no me disculpo. Bien, bien. ¿Escuchando cómo va el nieto? Sí, la verdad es que sí. Yo sí, escuchamos que salió el sexto, pero queríamos comunicarse por intermedio y ustedes a ver cómo se encontraban ahí. Bueno, Leo, tarea también buscar a Pablito Galleguillo. Acá está el abuelo. ¿Cómo se llama? Toledo Ramos. Ramón Toledo, entonces, para que le demos el saludo y también, por supuesto, ya sabemos que está bien, porque está compitiendo también Pablito, así que le mandamos el saludo grande de parte suya a través de Leo, y ya nos vamos a estar comunicando, ya lo vamos a poner al aire. Muy bien, muchas gracias. No, para nada, nos pone muy bien que nos visiten acá y que estén prendidos con la radio. Ramón Toledo, el abuelo de Pablito Galleguillo, estuvo por los estudios de la radio. Leo, pasale los datos y el saludo allí a Pablito Galleguillo, Perfecto, Claudio, vamos a estar luego dialogando con el piloto de La Rioja. Ayer lo hacíamos, ahora temprana, Pablito vino y dijo, quiero saludar a mi familia, sí. Así lo hizo, ya vamos a estar dialogando. En tanto que te comento que se viene la categoría de novicios de 17 y más años, en cuanto no tenemos pilotos riojanos, pero allí se fueron los chicos a buscar lo que es la clasificación cuando hay una de las caídas que se dan acá en el bicicross. Después va a venir Abigail Fajardo, que la vemos allí en el partidor, a la piloto del Team Speed. Allí un saludo grande para el Yoyo Stipanesic, que ya va a estar en Santiago recuperado de su lesión, y vamos saludando al comisario de pista, al Chino Katogi. Allí va nuestro amigo, que por supuesto estamos invitados todos para el asado en Córdoba, de acuerdo a lo que nos estuvo diciendo Claudio. Bueno, allí voy, Santiago y Córdoba no me lo pierdo, Leo, así que póngame en la delegación, Perfecto, atento entonces. Santiago del Estero y Córdoba, el productor general de la deportiva está presente. Me levanta el pulgar Cacho Gaitán, me dice sí, por supuesto, muy valiosa el aporte de Claudio de Torres. Y bueno, posiblemente sea una delegación mayor a lo que es allí en Santiago del Estero, aprovechando la cercanía con las termas, Claudio. Seguro, el lugar que visitamos siempre con el automovilismo nacional. Dice, hola, está muy bueno el programa, saludá a Kevin Muro. Le mandamos un saludo grande a Kevin Murúa, entonces, que también están prendidos con la transmisión de la radio. La gente de Murúa Competición y Murúa Junior, siempre al lado de primeros en la ruta y la deportiva. Adelante, Leo, te escucho. Perfecto, Claudio, estoy prácticamente metido ya en el corazón mismo de la pista para ir a buscar más información en cuanto a lo que ya son los riojanos en la tribuna, mientras vamos a hablar con el amigo Julián Breso, para que lo escuchen en Santiago del Estero. Javier Breso, bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo viene todo en la delegación de Santiago? Muy bien, los corredores de Santiago, de los 21 que vinieron, muy buenas competencias, muy buenos logros, están estaremos llevando para Santiago, si Dios quiere. Bueno, allí vamos a estar el 9, 10 y 11 de julio, por supuesto con toda la transmisión de la Deportiva por Radio Nacional, y bueno, y con la posibilidad de vivir el BMX a pleno a nivel internacional también en Santiago. Sí, tenemos una competencia especial en Santiago del Estero, porque aparte de ser la tercera fecha del campeonato argentino, la Federación Argentina eligió el club de Santiago del Estero para realizar la competencia internacional pedida por UCI, la Unión de Ciclismo Internacional, en donde tiene puntaje para el ranking internacional de los juniors y elite. Eso se va a realizar el 9 de julio y 10 y 11 se desarrollan las competencias del campeonato argentino. Bueno, repetimos entonces, todo bien los santiagueños, nos están enviando mensaje a nuestra página, porque nos escuchan allí a través de LRA28 Radio Nacional, por la página y por supuesto por la Deportiva. Bueno, muchísimas gracias a la radio por la cobertura. Tranquilidad a todos los familiares que tienen chicos que están compitiendo acá, están llevando muy buenos logros a Santiago. Y bueno, mañana estaremos informando los resultados de cada uno. Ahí está entonces la palabra de Breso, Claudio. Leo, esto da la pauta de que nos están escuchando en Santiago del Estero también, ¿eh? Porque a través de la Deportiva le está llevando tranquilidad a todos los familiares en Santiago del Estero, Breso, ¿eh? Dice, y que se prepare, Breso, Leo, ¿eh? Porque dice... Estamos en vivo prácticamente, sí. Vamos saludando también que anda por acá y se acercó a Fernando Cito, que un poco allí con Cacho Gaitán le dábamos aliento porque no viene bien en las competencias, pero por supuesto siempre lo estamos alentando. Fernando, bueno, estamos muy preocupado por lo que sucede en Vicente López y bueno, me imagino van a seguir trabajando en ese sentido para poder mantener la pista. Sí, bueno, nos estamos moviendo todos unidos con un grupo de abogados, con algunos concejales y bueno, estamos luchando porque la pista de bicicross permanezca en el mismo lugar. Mañana hay una reunión conciliatoria con el intendente Vicente López. Tenemos la guardia a las 24 horas de los chicos acampando, que fue la recomendación de la abogada para que no nos pase otra vez la topadora. La topadora pasó sin previo aviso por arriba de la pista y nos rompió 10 metros de pista, nos sacó un salto. Así que sí, están todos los que se quedaron en Buenos Aires, están haciendo guardia y seguramente hoy domingo están pasando el día ahí en la pista. Bueno, Fernando, por supuesto muy preocupados nosotros con la Deportiva y vamos a seguir de cerca la información, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos. La verdad quiero agradecerle a todas las pistas del bicicross argentino que se solidarizaron con el club, que nos mandaron las cartas de apoyo y sabemos que están pendientes de lo que pasa en Vicente López. Así que eso también a nosotros nos da fuerza para seguir luchando. Ya van 15 días desde que fue la topadora y estamos acampando y nos estamos turnando todas las noches y durante el día para quedarnos dentro de la pista. Así que le agradecemos de corazón a todos y bueno, esperemos que podamos correr otra vez y campeonato argentino en Vicente López en algún momento. Bueno, Fernando, en lo deportivo, quiero ver la placa 30 adelante. Bueno, ahora se la voy a dar a Polo o a Maturano entonces. No, bueno, se hace muy difícil, la verdad que... a esta altura de las competencias, por ahí me estoy dedicando un poquito más a la Federación Argentina con los chicos, estamos aportando cosas nuevas y con la página bmxargentina.com, entonces ya no hay tanto tiempo como para concentrarse en una carrera, pero bueno, acá estamos desde chiquitos, es lo que amamos, así que aunque sea, venimos y corremos como estemos, no es una drama. Bueno, ahí está la palabra de Fernando Cito, que por supuesto muy preocupado con el tema de la pista. Te comento que está todo detenido porque ahí el personal médico está trabajando con uno de los chicos que se ha traído allí en lo que no es de La Rioja, ¿eh? Es de novicio de 17 años y más, ¿eh? Si te parece, Claudio, me separás un poquito, manejemos el tiempo, vamos a dialogar con los riojanos que están en la tribuna. Seguro, seguro, poneme cuatro cortitas allí, Gabriel, y vamos a dialogar con los riojanos de la tribuna para que tengan la posibilidad de mandar sus saludos porque están pidiendo la presencia del showman Leo Pizarro allí en la tribuna. Adelante. BDA Repuestos de Alan David Varas, repuestos para autos nacionales e importados, línea oficial Ford y Toyota, y ahora línea de inyección electrónica para todas las marcas y modelos. BDA Repuestos, Avenida Perón, casi Castro Barros. Carnes Caruso, especialista en carnes de ternera, distribuidor oficial de frigorífico La Esperanza. No pida precio, pida calidad. Carnes Caruso, Castro Barros, 1748, teléfono 425-505. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. A publicidad www.lra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Ahora sí, vuelvo con Leo. Antes leo algunos mensajes. Dice, yo tampoco me lo pierdo. Me pierdo la fecha que viene y la final. Pregúntale a mi papá si me lleva. Mercedes manda este mensaje. Bueno, ya le vamos a preguntar al papá de Mercedes a ver si la lleva a la próxima fecha. Sé que tampoco se la pierde. Dice, chicos, en Santiago vamos a estar todos. Hay que organizar algo para toda la delegación riojana. Pónganse al frente. Bueno, trabajo para Leo Pizarro y Cacho Gaitán. La Deportiva va a organizar el fogón de Santiago del Estero. Dice... hola muchachos, muy buena la transmisión, dice, con el ciclismo de ruta y el ciclismo del BMX. Unas felicitaciones inmensas, ¿eh? Dice, hola chicos, un saludo para el Negro Lima y háganle un reportaje. Soy la tía de La Rioja, ¿eh? Bueno, ya le vamos a hacer un reportaje al Negro Lima también. Voy a Leo Pizarro, que se está moviendo como pez en el agua allí en su hábitat, en el BMX argentino. Adelante Leo, te escucho. Perfecto, yo para decirte de que estoy con Pablito Galleguillo, atento el abuelo Ramón. Bueno, Pablo, llegó tu abuelo a los estudios de la radio y te quiere escuchar desde acá, desde Bahía Blanca. Hola. Bueno, y por supuesto, mandale un saludo, te está escuchando. Hola, tata. Bueno, ya se fue de acá. Ya se fue. Sí, lo está escuchando radio, por la radio, sí. Está escuchando, ¿eh? Mandale un saludo grande para el tate, lo que le quieras decir. Ahí está, se emocionó Pablito. No hay saludo, es muy chiquito. No, pero ya le dijo la tata, ya le dijo. Ya dijo la tata y eso es, me imagino, para el abuelo Ramón algo muy especial, ¿eh? Pero voy a ver si puedo dialogar con Jonathan Fuentes. Bueno, realmente, Jonathan Fuentes, ¿cómo estás? Bienvenido a la Deportiva. Bueno, realmente difícil, es una categoría tremenda en la que estás corriendo, ¿eh? Sí, hola a todos, a todos los de la radio. Es una categoría muy difícil la que empezó a correr este año, que se vino del año pasado, que si salía campeón, que tenía que subir de categoría. Me subí y es una categoría muy rápida la que está corriendo y vamos a ver qué pasa durante el año. Bueno, seguramente hay que entrenar un poco más. Allí vemos de que Abigail Pajaro termina en tercer lugar. Eso es en materia informativa para La Rioja. Y bueno, y te deseamos suerte, Jonah, para lo que resta del día, ¿eh? Sí, muchas gracias a vos. Vamos a ver qué hacemos durante todo el año, si gracias a Dios mejoramos desde el principio, para ver si podemos por lo menos llegar entre los 8 mejores pilotos que hay. Y quiero saludar a Lucio, que me entrena, a toda mi familia que está escuchando por la radio en La Rioja, a vos y a todos los de la radio. Ahí está entonces la palabra de Jonathan Fuentes. Claudio, vuelvo al ritmo de competencia. Se viene lo que es la tercera serie en la categoría Junior más elite. Decime si cuento con tiempo para que vamos con el relato para La Rioja. Sí, para el sí, país. Por supuesto. Adelante, adelante. Te digo que llegan saludos para Agustín Campos, de experto 12 años. Lo saludan sus abuelos, Anito Campos y Teresa de Campo. También su prima Tiziana. Y después decimos cómo salió en las mangas Agustín Campos. Nos están pidiendo. Adelante, Leo, te escucho. Vamos, Leo. A ver, ya lo se está ubicando para traer el relato. Entonces, Leo Pizarro, de lo que es la manga de Junior más Elite, como se llama la categoría en el Open, porque se juntan las dos categorías, la categoría Junior y la categoría Elite. Ahí hay varios riojanos y son las categorías mayores del BMX. A ver si lo tengo. Adelante, Leo, te escucho. Perfecto, Claudio, para decirte que está todo listo en el partidor. Se viene la segunda, tercera serie, la tercera manga, perdón, de la primera serie de cuatro que está separada. La categoría Junior más Elite. Allí lo tenemos a Facundo Narpez.